Chico, cantado por Manolito Sevillano, acompañado de la guitarra por el mismo. Venga, Manolito. Quien soñaba que feliz vivía y que mi montón de oro tenía, ya no quien soñaba que feliz vivía y que mi montón de oro tenía, y entonces entre sueños alegre decía que vuelta a España dado en un día con mi bolsillo lleno de oro. Solo en pensarlo de pena lloro, despierto al pronto y me echo a buscar y me encuentro en el bolsillo de botones y una aguja y un dedal. Trequetum, trequetum, trequetum, trequetum, trequetum, trequetum, trequetum, ay, trequetum, trequetum, trequetum. A mí me gusta el café con ron, somos los maestros de escuela arruinado. Hace no comemos de siglo pasado, somos los maestros de escuela arruinada. Hace no comemos de siglo pasado, viéndonos tan sucios, el hambre que abunda, luz ponemos gafas para matar la purga. Yo estaba gordo y colorado y me he quedado como un bacalao. Lo que comemos, vaya a saber, la miada de pan duro que encontramos por debajo de la mesa del café. Trequetón, trequetón, trequetón, trequetón, trequetón, trequetón, trequetón, ay, trequetón, trequetón, trequetón. A mí me gusta el café con ron.